The Cradle of Filth. Escucharemos el trabajo Dust and Hair and Breath de 1996, el tema Malice Through the Looking Glass, la malicia a través del cristal. We'll be right back.